vida me han marcado, pero cada vez me levanto más bravo. Aquí vengo, traigo lumbre y no me dejo. Los consejos de mi viejo nunca se me han olvidado. Yo arremango y gozo la vida, pa' que no me cuenten y me echen mentiras. Seguido me enfiesto con lo que acelere. Doy gracias a Dios por tan lindos placeres. No todo es el jale, por eso disfruto. Pues de vez en cuando hay que darse un buen gusto. Si el dinero es mío, no quieran mandarme porque ser alegre es mi vicio más grande. Y hay que darle gusto a gusto, pariente, porque vida solo hay una. Consejos de mi viejo nunca se me han olvidado. Yo arremango y gozo la vida, pa' que no me cuenten y me echen mentiras. Seguido me enfiesto con lo que acelere. Doy gracias a Dios por tan lindos placeres. No todo es el jale, por eso disfruto. Pues de vez en cuando hay que darse un buen gusto. Si el dinero es mío, no quieran mandarme porque ser alegre es mi vicio más grande.